Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. Y te doy la bienvenida a Metal Tweet, un espacio donde se piden canciones metaleras a tuitazos. Bienvenido. Hola amigos de Rock y Terror Radio Digital. Sí, aquí tu amigo, en vivo. Sí, estamos en vivo, transmitiendo en viernes para obvio luego retransmitir la premier. Viernes, ahorita son las 10 de la mañana, Ciudad de México, Laredo, Texas. Y te repito, pues la premier es a las 11 de la noche todos los viernes. Sí, te doy la bienvenida a Metal Tweet, Metal Tweet, un espacio donde se piden rolas a tuitazos. Pero en esta ocasión, pues creo que todos sabemos, ¿no?, que este mes se ha caracterizado, la primera semana de este mes, o bueno, segunda semana de este mes, sobre, pues, que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, un día que no se celebra, no se tiene que felicitar a la mujer. Yo no sabía eso, o sea, que no tengo que dar a nadie que felicitar, es reconocer, ¿no? Es una protesta de la discriminación y su protesta, ¿no?, de paridad. Y otras cosas de lucha, una especie de lucha social. Y bueno, pues que hay unos que se trepan, ahí los que andan llorando, ahí que se trepan, las que andan ahí con hombres hipócritamente, ¿no? Que no dejan que se acerque un hombre inocente, pero los grupos de golpe vinculados a pues, grupos de golpe, hombres ahí, que les ayudan a romper cosas, a destruir, a vivir, y eso ya son grupos de golpe que no son feministas, son fake feministas. Y que no dudo que sea todo igual en Latinoamérica, pero en el caso de México, pues son estos grupos que perdieron en 2018, grupos que pues pertenecen a un crimen organizado, una delincuencia organizada, un grupo que no quiere pagar impuestos y desgraciadamente queman el verdadero movimiento del feminismo, o este Día de la Mujer, lo utilizan pues para hacer politiquería, ¿no? Y como te digo, esos que chinguen a su madre, obvio, las verdaderas mujeres, bueno, las mujeres que en realidad quienes abrazan este movimiento, ese día, 8 de marzo, protesta por sus hijas perdidas, desaparecidas. La verdad, mi abrazo no es felicitación, es reconocimiento. Y bueno, de fondo estás escuchando una solicitud de una mujer, mi beba, de mi hija, mi hijita, que fue la única que nos pidió Nunca Falta, y gracias, hija, de Lucibel, una canción de Mayhem. Y es lo único que vas a escuchar de hombres porque está dedicado a la mujer. Te repito, no se celebra, no hay que felicitar a la mujer porque no es un día para felicitar. Es un día para el apoyo. Ahí sí, nuestra más solidaridad a las verdaderas feministas, no las que andan ahí haciendo politiquería. Esas de que se creen de sangre azul y que andan defendiendo a Estados Unidos y solo quieren robar. Esas no, repito, esas que chingan a su madre. Déjame ver, es la canción, esta es de Mayhem que me mandó mi hija. Dice que es un cover. Curse in Eternity, de mi hija, mi hijita. Siempre me pide rolas bien chingonas, mi hijita, ya saben que la adoro. Y pues por eso les digo, bueno, está dedicado a las damas, en apoyo al movimiento, no felicitándolas porque no es el día para felicitar, repito, es en apoyo y reconocimiento. Pues bueno, vamos a iniciar, ahorita que es dedicado a la mujer, esta banda de Suiza, que es una especie de power metal. Ahí estuve buscando mujeres en el metal. Esta banda, de nombre, Burning Witches, me gustó el nombre. Pues, Burning Witches es quemando brujas, ¿no? Y posiblemente sean brujas en llamas, ¿no? Pero es Burning Witches y la canción se llama Executed. ¿Qué nombre, no? Ejecutada. Creo que lo dice todo, ¿no? Brujas quemadas y ejecutada. Pues sí, fueron ejecutadas, ¿no? Que nombre de las canciones más populares de esta banda. Banda suiza de power metal. Vamos a escuchar, vamos a iniciar, amigos. Y obvio, regresamos aquí a Metal Tweet, espacio donde se piden rolas a tuitazos. Así que vamos a escuchar y regresamos. bueno, amigos, regresamos. Híjole, pues ya la cagué. Mi ojo mocho me traicionó, mi ojo mocho. La apreté al botón equivocado. Pero bueno, durante el programa, repito, mi hijita, mi adorada hija, me pidió la canción que estás escuchando de Mayhem. Durante el programa, pues es lo único que vas a escuchar donde hay hombres, todo es dedicado a las damas. Y bueno, ni modo, ya se dieron cuenta. Y bueno, aprovechando, mando un saludo y un abrazo a nuestros brothers del diario digital Heavy Mextal, donde ya también respaldando, ¿qué les pareció Metal Kid? También él le sacó este flash informativo de que puedes checar ahí en Heavy Mextal el listado de las 10 mujeres más influyentes del Heavy Metal. Yo por lo mismo de mi ojo mocho no he podido leer, solamente pues está el encabezado. Ahí me avisan, espero que de las que estoy poniendo aquí salgan en esa lista. Me imagino que va a salir la chica de Arch Enemy, quiero pensar. A lo mejor también salen estas chicas de Burning Witches. Me gustó, te digo, yo no soy muy seguidor del power metal, pero a mí me encanta mucho siempre donde hay mujer. Siempre lo he dicho, mujer y luego metalera o rockera. Ay, como la que... Claro, como la que acabo de que ya expuse. Si eres fan de ella, ya sabes qué canción puse por error. Inclusive un tiempo la usé de intro cuando estaba en otra radio. Ay, la hermosa Bella Satánica. Bella Satánica. Bueno, sí, Bella Satánica. La diva satánica, sí, nervosa. Kill the Silence. Fíjate, y le queda, ¿no? Mata el silencio. Ahora que la mujer grita, está pasado 8 y todo el mes, ¿no? El mes de la mujer que, repito, no se celebra, no se felicita. Y como te digo, ahorita en el otro bloque tengo que también comentar algo. Porque bueno, uno es libre, ¿no? Y por eso he dicho, no hay peor censura que la autocensura. Y, hay mucho que decir, opinar y todo. Y de todas maneras yo estoy tranquilo. Mi conciencia está tranquila porque es en apoyo a ellas. Enamoradísimo de la mujer, de la dueña de mis metal tweets. Nervosa con Kill the Silence. Te digo, ya la regué, pero ahora sí te la voy a dejar completa. Y bueno, de fondo seguirás escuchando durante el programa la petición de una mujer, mi beba, la Lucibel, que ya sabe que la adoro y que me está escuchando y todo. Vamos a escuchar Nervosa con Kill the Silence, Maten el Silencio. Y obvio, regresamos aquí a Metal Tweet, un espacio donde se piden rolas a tuitazos que, dentro de lo malo, nadie pidió más que mi hija, pero me ayudó para yo escoger este programa. Que la verdad, sí, por eso no hice tanto guato. Pero aún así, muchas gracias a todos. Y vamos a escuchar la rola y regresamos. We'll be right back. ¡Qué rolón! Ay, creo que es la primera vez que la pongo aquí así completa, porque como les digo, la utilicé mucho tiempo como intro. Les mando un abrazo allá hasta Ecuador, a Ceremonia de la Luna, donde iniciamos en diciembre. Y el tiempo que estuve ahí, hasta el tiempo, sacó un ciclo, pero en diciembre disfruté mucho estar ahí. Y la verdad, les mando un abrazo, o sea, lo que sea, y todo, terminamos en buen término. Y les mando un abrazo. Les agradezco la oportunidad y todo, pero por eso les digo que esa canción la usé de intro. Y ay, no, matar el silencio. Así es. Le mando un abrazo a nuestra amiga Metal Mom, síguela, la de Top 5 de Metal Mom, que ya, bueno, ya estamos preparando, ya se acabó la votación. Agradecido por la participación de Arch Enemy, las mejores canciones de Arch Enemy, y bueno, ahí quédense al tiro. Recuerden que se estrena los martes, todos los martes a las 8 p.m. Ciudad de México. Y le mando un abrazo, debido a que Metal Mom, para que la sigas en Twitter, en Facebook, ella nos enseña, ¿no? Metal Mom allá la rompe. La verdad, nos ha apoyado mucho. Pero en Twitter, pues hay que apoyarla, ayúdenme a que crezca su cuenta, aunque no necesita, ¿eh? Va creciendo. Pero bueno, Metal Mom puso ahí un tweet donde decía, híjole, estos días quisiera opinar, pero no puedo porque diga lo que diga, me van a atacar o no voy a poder. Algo así dijo, me siento muy mal de no poder opinar de algo que pues que me incumbe a mí y que sé que diga lo que diga, pues me van a tirar. Y le pusieron sus seguidores, incluyéndome yo, amigo de ella, le pusieron, dilo, pues dilo. Y yo también le contesté, no hay peor censura que la autocensura. Por eso estoy diciendo lo que yo digo, porque yo, créeme, el origen de lo que yo digo es, sí, en apoyo a la mujer. No sé si se han dado cuenta, en este proyecto la mayoría contando son mujeres. A mí me encanta trabajar con mujeres. Bueno, yo sí estoy enamorado de la mujer. Y pues mi mamá, que la amo, y bueno, o sea, todas las personas, las novias y todas las parejas. Y aparte, porque yo siempre he dicho, la mujer es más sincera. Los hombres somos, ahora sí que yo lo he dicho, de 10 mujeres, 7 son responsables, 3 te pueden salir ahí que les vale madre y te quedan mal. Pero bueno, en el caso de los hombres es al revés, güey. De 10, 3, güey, te salen responsables. De los otros 7, güey, no, hombre. Pero también agradecido con los que han estado aquí con nosotros. Pero sí, ahorita haciendo cuentas, a ver, mando también igual. No es que no es felicitación, simplemente hablar de cómo en este proyecto también. Yo sin pensar, pero como les digo, caballeros somos, a ver, es, bueno, acaba de entrar Bernardo, Metal Kid, que es un bebo, Metal Kid, está el Inge, ahí somos 4 o 5 con castellanos del Ecuador, 6 va a entrar ahora nuestro amigo Roberto Aro, que de la banda Idealicense, ya empieza con sus entrevistas este próximo lunes a las 7 de la tarde de Ciudad de México. Pues ya va. Nuestro brother Blast. Esperemos que regrese nuestro amigo Eduardo Truman del folk metal, pero sé que él está en Veracruz, allá no tiene buena conexión, está cerca del mar, por eso no hemos podido tener el programa. Bueno, pues extraño mucho a nuestro brother Joe Dungeon, Joe Trash. Espero que algún día regrese. Ahí le voy a seguir enviando mensajes. Pero bueno, somos los caballeros. Ahorita no sé si se me olvide alguien más. Y de las damas, pues está la chica Bática, Mariana, Metal Mom, Jessica, mi hijita, Mar Lawson, o mejor conocida como Lucibel. Está Mari Valdés la Tenebrosa, que estuvo hace ratito, estuvimos en vivo con su programa Despertando con el Terror. Ya se reinstala posiblemente la siguiente semana Bettina Rossi con Cover to Rock. Pues ahí está, más o menos, que creo que ya está contando, creo que todavía somos más hombres. Pero porque acaban de entrar, castellanos y de Ecuador acaba de entrar. Entonces, a ver si no se me olvida alguien más. No, ya somos todos, ¿eh? Pero la verdad, encantado con todos los que forman parte de este equipo. Y repito, no es felicitar nada más. Les mando un saludo nada más. No es felicitación porque ese día no se celebra. Simplemente se apoya. Y bueno, y pues Metal Mom, ya no sé si puso algún comentario Metal Mom, pero como les digo, todo lo que yo diga aquí sí es en apoyo. No, lo mío no es hipócrita para nada. Por eso me desplayo. Y sí me gusta. Y señalar a las que lo hacen de manera hipócrita, por un interés, que me molesta mucho su hipocresía, que en realidad lo que apoyan es la corrupción, y los que abusaban, o sea, apoyan el patriarcado, gritan distinto, ¿por qué? Porque los mueve el dinero, las mueve el dinero, te repito, Adela Micha, Susana Zabaleta, Susana Telecom, Claudia Ramírez, los digo con toda seguridad y los digo con todo lo que me da a mí la libertad de expresarme y de decirlo, porque me molesta mucho lo que a ellas les mueve, que es el puro pinche dinero. Y no les importa el sufrimiento de las verdaderas madres que perdieron a sus hijas. Y que están ahí luchando y que todavía siguen buscando. Y estas de manera hipócrita se trepan de ese dolor. Carmen Aristegui, ¿quién más te digo? Ya lo dije, Laisha Wilkins. Una chica, le dicen Lady Mitómana en Twitter, pues ya no en Twitter. Ah, ya los dije, bueno, si quieren ya. En Twitter me encuentras como de arroba de guión bajo relatos. En la radio, arroba Rocky Terror RD. Para la radio, para que nos sigas. Y en Facebook, ya sabes, Rock y Terror Radio Digital. Y bueno, toca el turno, seguimos aquí con las damas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Día que no se celebra, día que se apoya. Y vamos con esta rola de, obvio, las hermanas de Miss Nervosa, de mi diva satánica. Digo hermanas porque no dudo que se conozcan. Cripta, esta canción que se llama Shadow Within. Shadow Within, como que la oscuridad dentro de uno, ¿no? Híjole, me encanta Cripta. Y sí, es Nervosa 2, pero chingoncísimo. Como les digo, yo enamoradísimo de la diva satánica y estas chicas también. Creo que todas las son cuatro damas. Las cuatro, hombre, la rompen. Cabrón, me encanta. Así que ya lo he dicho, nada mejor, más hermoso que una mujer y más si es rockera y metalera. No mames, en serio. Vamos con Cripta y regresamos. Ay, ay, ay, amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Chingón, ¿no? Excelente cripta. Shadows Within. La verdad, chingoncísimo. Pero fíjense, a ver, déjenme nada más ver rapidito, porque tanto que estaba yo aquí pensando de qué les iba a hablar ahorita regresando, que ya no me di cuenta que seguía. Déjenme ver rapidito. Déjenme ver. Ok, ya. Fíjense que, de lo que les comentaba esto del Día Internacional de la Mujer, protesta, yo me he puesto a pensar, esa es mi manera libre de pensar, por eso a veces no me invitan a lugares, o me invitan una vez, no me vuelven a invitar, soy incómodo, sí, pero repito, no hay peor censura que la autocensura, y siéntete bien con lo que opinas, y también igual a veces aceptar algún error. Mira, lo único que me puedes culpar es de pensar fuera de la caja, de la bolsa, y hay unos que no les conviene cuando piensas así. Porque si piensas así, pero no piensas como ellos, eres molesto, no, está mal. Hay unas personas que son honestos, pero que no coincido con ellos. Pero te digo, aunque piense yo fuera de la bolsa o fuera de la caja, bien, pero no coincido con otros que piensan fuera de la caja, también no te aceptan. O te tachan de ser víctima del pensamiento único, y al contrario. Ellos, yo no me someto a su pensamiento único, ahora sí que al que me quieren someter. Pero bueno. A lo que quiero llegar es de que como un genocidio estas élites o desde la historia que ha sido manipulada, por eso yo ya dudo de todo lo que se ha manejado, porque bueno, pertenecemos a un sistema fallido y que siempre nos han dado narrativas que les conviene, las tradiciones, todo lo que hacemos desgraciadamente es algo que se nos impuso, todo, desde que respiramos, cómo comemos tres veces al día, ir al baño. Se lucra con todo, ¿no? Se lucra, estaba viendo South Park la semana pasada, antepasada, y me perdí el pinche nuevo episodio, lo tengo que ver, a mí me encanta South Park. Que también defiende la corrupción, ¿eh? Hay unas partes donde ya defiende narrativas genocidas. Pero bueno, también hay que interpretar lo que dicen. Pero sacaron el tema de lo de papel sanitario. Y bueno, sí, ¿cómo lucran cuando vamos al baño? Y sí es cierto, porque estaba esta, habla de la taza, de estas tazas modernas japonesas y todo. Y de que bueno, como es un negocio el papel sanitario, por eso siempre pues hay otras maneras de poder lavarnos cuando hacemos nuestras necesidades, pero pues como eso le va a pegar a la venta a toda la corporación que vende papel, pues lo cancelan. Entonces lo manejaron ahí con eso, y está bien algunas cosas, debe de traer algo de cola porque ellos tienen una tendencia también política, aunque no lo creas, pero está interesante traer al tema. A lo que quiero llegar es de cómo cada genocidio lo voltean, y en vez de que protestemos y los mandemos a chingar a su madre por lo que les reclamemos, no, lo hacen una celebración, digo, como Navidad. La Navidad, ¿qué otra fecha? El Día de Acción de Gracias, no te vayas tan lejos, en Estados Unidos. Fue un genocidio, ¿no? A los nativos, eran los peregrinos, no me acuerdo cómo se llaman estos, Pilgrims, pues sí, son peregrinos en español. Es un genocidio. Y lo voltean y te lo celebran con el pavo. Y muchas cosas que fueron un genocidio, un asesinato, y la voltean y lo celebramos y nos juntamos en familia. Entonces no dudo que también este movimiento de que lo quieren agarrar así, de protesta de mujer, que también unos lo hacen en los medios masivos que son parte de esta corrupción, de parte de esta... pues oligarquía élite que pues nos ha manipulado por siglos. Pero sí, o sea, hay que analizar cada fecha, sí, es un genocidio y te la voltean para celebrarla. Te digo, el mejor ejemplo es el Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos, el país más polarizado, de los países más polarizados del mundo. Y pues bueno, amigos, ya sabes, mi libertad, van a decir todo, pero ¿cómo te atreves? Ay. Bueno, vamos amigos con... esta banda que me gustó mucho. Hicimos el programa de Glam, ahí te lo recomiendo, ya sabes que ahorita en viernes, el viernes de clásicos, ya sabes que empezamos con alternativo, luego seguimos con retro soundtrack, luego de retro soundtrack vamos con el programa de Glam, ¡Glamas a mí! Chécalo, también quedó padre, ese sí lo grabamos. Y luego seguimos con ahora Metal Oxidado. Y cerramos con este programa ya retransmitido, perdón, que es Metal Tweet. Y Pues te digo, quedó fregón, la verdad quedó fregón. El de metal oxidado ya no me alcanzó a hacer el programa a estas fechas. Y más porque créeme que me puse a buscar y no había mucha opción. Igual batallé mucho para el de glam metal, créanme. Pero bueno, chequen el programa. La verdad me gustó mucho cómo. Bueno, ahí chequenlo. Estuvo controversial también. Ahí los invito a que se queden. Entonces, vamos ahora con esta banda Doro. Me gustó mucho. Bárbara, qué bandota, ¿eh? Power Metal también, me gustó bastante. Y la rola que se llama All, ¿qué? All for Metal. All for Metal. Todo por el metal. Así que vamos a escuchar la rola. Y obvio, regresamos. bueno, amigos, regresamos. Esto fue todo por el metal, All for Metal de Doro. La verdad, excelente. Yo lo comentaba, bueno, ahí lo vas a checar, pero yo sabía de ella, pero nunca me había sentado a escuchar su música y wow, me quedé sorprendido. Me gustó bastante, la verdad. Y fue una chica reconocida dentro del glam metal. Yo la conocí en el mundo del glam. Y no excepcional, la verdad, me encantó. Y bueno, pues ya sabes, seguimos aquí, no celebrando, no se celebra, recuerden que no se celebra el Día Internacional de la Mujer, simplemente pues se apoya. Y seguimos en este apoyo, en memoria, en solidaridad. Pero bueno, pues simplemente ahí checar. Ya saben que pues es Metal Tweet, donde se piden rolas a tuitazos. Ya estoy checando aquí. Siempre, usualmente me meto a Twitter. A ver qué estoy viendo aquí. Pues ya saben que la rola que me pidió mi hijita. A ver, estoy leyendo aquí. Le mando un saludo, obvio, a Chica Bática, que acaba de tuitear aquí. Dice, mi mamá, espérame, déjame ver, voy a hacer, es que, espérame, déjame ver nada más, dice, ah, sí, aquí está, ok, es anunciando Chica Bática para el ratito, ya saben, qué bueno, me da mucho gusto, van a estar conduciendo, de una vez aprovecho si nos están escuchando, van a conducir el programa de Alternativo, ah, qué bueno. Porque por su trabajo, y aparte Chica Bática viene de una cirugía el mes pasado, le mando un abrazo a Mariana, y ha estado en recuperación, de repente tiene complicaciones, cosas de salud, de esa recuperación, de esa cirugía importante que tuvo, que afortunadamente salió bien, pero pues de repente tiene estragos, ¿no? Tiene consecuencias ahí de salud, y diciendo que en esta ocasión le voy a dar retweet para que apoyen al ratito, recuerden que ahorita estamos en vivo, pero para que desde las 7 de la noche, chequen Alternativo, que ellos le pusieron el nombre de Distorsionados Rock y Metal Alternativo, así es, de los 90s, está bien chido, y ahí entre los dos lo van a hacer. Les mando un abrazo a Bática, Chica Bática, Mariana Salazar, y a Ulises Domínguez, un abrazo a ambos. Recuerden, apóyenlos, síganlos, ayuden a que crezcan sus cuentas, pídanle rolas, y pues simplemente eso, ayuden a que esta comunidad crezca, y ellos son parte muy importante, y estoy totalmente agradecido con ambos de cómo han ayudado a este proyecto. Y bueno, amigos, seguimos aquí con dedicado a la mujer, que no se celebra, no se felicita, simplemente se reconoce, y les mando un abrazo, más en el apoyo, ¿no? Dedicado a la mujer, vamos a ir ahora con Carmilla Burana, digo jugando, ¿no? Carmilla es esta banda que estuvo con nosotros en Metal Tweet, allá hasta Suecia. La vocalista, ella es de Ucrania, ella es de Ucrania, huyó, llegó allá a Suecia, está pues asilada ahí en casa de uno, creo, no sé si en casa de algunos de los integrantes. Les mando un abrazo a Carmilla, banda de new metal, metal extremo, vamos a llamarle así, porque no es new metal, tiene voz gutural, te vas a dar cuenta, la verdad me encanta, es un metal, metal nuevo, pero agresivo, güey, o sea, que coquetea con el death, es como que, pues ellos dicen que no se considera nada de lo retro, nos decía nuestro amigo Ogrum, él decía que no se considera nada de lo retro, son de esta nueva, de este nuevo metal, ahora sí que nuevo heavy metal. Pues vamos a escucharla, Carmilla con Endless Time, tiempo indefinido o tiempo infinito, vamos a escuchar la rola y obvio, regresamos aquí a Metal Tweet. Y bueno, amigos, regresamos. Aquí estoy leyendo a mi hija, mi hijita. Ay, ella siempre me apoya. Dice que mi programa está chingón y todo. Ay, mi hija, mi hijita, me manda a llorar. Mi bebé. Ya le estoy dando aquí retweet a mi bella bebé, mi hermosa bebé. Dice, papá, buenos días. Tu programa está chingón. Aquí escuchando. Siempre es un placer escucharte. Ay, mi bebé. Bueno, pues, ¿qué les puede decir mi hija, mi hijita, verdad? Que sabe ya que tiene, recuerdo que tiene 3 programas, mi hija, mi hijita. Sí, lunes, yo lo he dicho, ella ya es parte de mi vida, es parte de, yo le produzco sus programas y lo hago. Bueno, ya estoy esperando que sea lunes. Ay, hombre, si vieran todo lo que pasamos detrás y todo, y con el relajo de descargar las rolas y todo, nos la pasamos bien chingón con mi hija, mi hijita. Este, lunes en vivo es el espacio de Lucibel, que luego su momento premier son los martes de Heavy Metal Ladies Night. De Heavy, ¿qué? No, Metal Ladies Night. This is Metal Ladies Night. And I feel it's right. Esa. Este, y luego martes está con este Pacto de Lucibel, que es el espacio de Black Metal, que ella se quedó con mi espacio, afortunadamente. Ella lo hace mucho mejor que yo, conoce mucho más bandas que yo. Y luego hace ahora sí que alternando con nuestro brother Blast, que también le mandó un abrazo. A él sí lo felicito en su día. No, digo, un abrazo. Ahí anda de viaje el güey. Ahorita anda, no sé si anda en Michoacán o en Puebla. Anda, es bien trabajador el güey, anda ahí viajando. Y me da mucho gusto, me dice que siempre cuando maneja de noche nos viene escuchando. Así que chingón. Y un abrazo para el Blast, que también síguelo, no sean gachos, apóyenlo, síganlo. Y bueno. Ese es el Pacto de Lucibel los martes y los jueves. Estamos también transmitiendo en vivo en la mañana, pero para el programa que se estrena como este jueves, es en vivo. Y luego es el espacio de Lucid Death, que cubre también el espacio que yo tenía de Death Metal, que se estrena, o sea, más bien su premier es los sábados pesados, a las 9 de la noche. A ver, no, 10 de la noche, a las 10 de la noche. Y bueno, amigos, seguimos aquí. Vamos ahora con una banda empadrinada por Trent Reznor, de este metal industrial derivado. Trent Reznor de Nine Inch Nails empadrinó a esta banda que se llama Cómo Destruir Ángeles. How to Destroy Angels. Esta canción yo ya la he usado. Me gusta un chingo, tanto que no me acuerdo el pinche nombre. Lo acabo de leer ahorita, pero se me olvidó. Algo de Endless Time, no, esa era la de Carmilla, perdón. Ay, la canción se llama The Space In Between, el espacio y lo que está entre él. Así que vamos con este rolón, y no rolón bolita mágica, el de los abacos, no, el de las axilas, no, de rola chingona. Vamos a escucharla, es metal industrial tipo Nine Inch Nails, te va a recordar a Trent Reznor. Vamos a escucharla y obvio, regresamos. Y bueno, amigos, regresamos. Esto fue Cómo Destruir Ángeles, How to Destroy Angels, con... ¿qué? The Space... algo así. Between the... ay, güey, ¿por qué se me olvidó? Se lo acabo de decir. Híjole. Híjole. Y ustedes, las mujeres, todos se acuerdan, o sea... Se llama... The Space in Between. Güey, le acabo de decir, güey, cómo se me olvidó. Pero bueno, ok. Bueno, amigos, agradecido con ustedes de que hayan llegado hasta este punto del programa. Mijita, te mando un abrazo. No, ahorita acaba Metal Tweet. Es que puso 2 horas de Metal Tweet. No, es 1 hora, bebé. Pero, quédate, porque ahorita seguimos con Retro Soundtrack. Bebé, no te vayas, bebé. Este es clásico de los 70s, 80s, 90s. Más de 70s y 80s. Hard Rock. Recuerden que Retro Soundtrack es el viaje al pasado. Cómo nos pintaban todo como una película. La verdad, sí, los 80s era una película. La verdad. Vivimos un placebo chingón. Hubo ya gente despierta en aquel tiempo. Yo no fui uno de ellos. Y es que a veces, amigos, cuando despiertas, te enteras de toda la hipocresía y todo. Y yo conozco esos de que dicen, güey, hubiera preferido seguir dormido. Así conozco muchos. Yo a veces lo he pensado. Híjole, no me hubiera enterado de esto, de chingada madre, para que te enteras, ¿no? Pero también está padre estar informado, estar despierto, güey, también, o sea, no mames, güey, vivir toda tu vida atarantado, manipulado con todo lo que dice la tele y las narrativas que usan para robar, híjole, también está cabrón, güey, y ahí andan haciendo ridículo esos ejemplos, los pendejos que andan gritando, ¡nos van a convertir en Venezuela! No mames, también está cabrón, güey, es bien feo estar manipulado así. Pero te digo, a veces digo yo, chingado, a veces quería estar, me gustaría estar haciendo el ridículo, gritando eso en las calles. ¡El comunismo! Ni siquiera saben lo que es comunismo. ¡Yes! Ah, me tocó una persona que conozco, de aquí de Laredo. Me acuerdo que no sé cómo salió. Le digo, es que este güey me decía, ¡no, ese güey no! Le digo, ¿por qué ese güey no? ¡Porque es socialista! ¿Y? Pues que es socialista, por eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo? ¡Que es socialista! Ok, a ver, explícame, ¿qué es socialismo? Y se quedó callada. Pues es malo porque dice la tele. Ok. Y que preocúpate cuando te digan, es globalista, es neoliberal, es capital. Ahí sí yo le huyo, que es lo que ha dejado un pinche cagadero. Entonces sí, pero me dio risa, o sea, sin saber, pero te digo, así pasa porque nos lo meten. Y no es su culpa, es víctima de esta condenada manipulación que nos han metido en la cabeza. Así que anden gritando ustedes allá haciendo ridículo en las calles. ¡Comunista! ¡Populismo! Créanme, en esos lugares no existe el crimen organizado, por eso no los quieren. Ahí... dices tú, no castigan a los criminales ahí. No, ahí se castigan, por eso no los quieren. Porque los que gritan esos son criminales. Y unos manipulados, obvio. O son juniors de esos. En esos lugares, ahí no existe crimen organizado. Así que, yo no estoy diciendo que apoyo eso, no. Simplemente que no le tengo miedo. Le tengo miedo lo que planteó en 2018 y que vuelva a regresar. A eso le tengo miedo. Le tengo miedo a la mierda que tenemos acá en Estados Unidos. Que te digo, es lo que también hizo todo el cagadero que hay en los pueblos de Latinoamérica. A eso tengo miedo. Entonces sí. Lo otro no me da miedo, pues no lo he probado, güey. No lo he probado. O sea, no ha existido. Yo no lo he vivido. Y si un criminal le tiene miedo a eso, por algo le tiene miedo y por eso anda haciendo el ridículo. Bueno, hace que la gente haga el ridículo en las calles gritando ¡Venezuela! ¡Oh, cielos! Pero bueno. Me despido, amigos, con... que me acuerdo con mi hijita de... yo creo que se va a acordar ella, de Frantic Amber. Es una banda que me gustó, que yo las había presentado anteriormente con las chicas del Trash. Fíjense que voy a repetir ese programa, debido a estas fechas. Y saqué un programa especial de chicas en el Trash Metal. Y bueno, yo creo que Frantic Amber es una especie de metal nuevo. Que coquetea mucho con el trash, pero es este nuevo metal también, así como tipo Carmilla que estás escuchando. Que por favor apoyen esa banda es prácticamente nueva, nos contactó, ahí está el episodio, el Metal Tweet de Carmilla, que la entrevistamos, que me di cuenta que luego hice mal unas traducciones, porque tenía tiempo que no hacía una entrevista sin inglés, y no soy bueno con entrevistas, la verdad. Pero pues era darles el espacio y poner su música. Por eso también agradezco que nos hayan contactado los de Carmilla. Bueno, ¿cómo estuvo con ellos? Me siguieron y yo me estaban hablando de su música y todo. Y dije, bueno, pues si quieres vengan al programa, tenía que intentarlo. Y sí, estuvo chido. Ya desde Suecia ahí se conectaron, estuvo padre. Pusimos sus canciones, apóyenlos, es una banda que está empezando y todo. y la cantante ya la escuchas de fondo, canta muy bien, ella es de Ucrania, y nos contó una historia de terror bien gacho, pobrecita, todo lo que sufrió para llegar a Suecia, y aparte la represión, ahí está cabrón también, vivió represión y todo ahí, y la verdad unas historias muy macabras que nos contó, o sea, experiencia. Yo le dije historias en tu carrera, pero no, sí me dijo en una protesta. Y dice que estuvo feo, que, o sea, hubo represión, disparos y todo. Dice que la sangre de la gente le caía en el pelo, en toda su cara, todo. Y venía ya repleta de sangre de otras personas. La verdad, sí, aterrador. Y bueno, pues le mando un abrazo. Y bueno, ahora sí, nos despedimos con Frantic Amber. Y mi hijita, recuerden que una vez lo que nos corrigió un seguidor de ella. Yo totalmente me olvidé de esta banda, de Frantic Amber. Y mencionamos mal el nombre y todo en el programa, ¿no? Hombre, si supieran todo lo que pasamos detrás de las transmisiones. Me despido con Frantic Amber, Drain, que drenada es como succionada, ¿no? Cuando sí te drenan todo. Drain, Frantic Amber. Y me despido de Metal Tweet y no te vayas, porque terminando, corto lo que es la grabación, pero sigo aquí transmitiendo. Te voy a poner una canción de intermedio de las que están aquí y rapiditamente regresamos, una cancioncita de intermedio cortita y regreso con el retro soundtrack para que no te vayas. Así que me despido de Metal Tweet, pero rapidito me paso para retro soundtrack. Hasta pronto.